En todos estos años, los integrantes de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina se han hecho notar, se han hecho ver, han ido muchas veces, se han hecho parte de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y en ese contexto, así como cada jueves, alrededor de la pirámide, se nombra a los 30.000, más de una vez se ha nombrado a los 43. Abel García Hernández. Aparición con vida. Abelardo Vázquez Peritén. Aparición con vida. Adán Abraham de la Cruz. Aparición con vida. Alexander Mora Venancio. Aparición con vida. Antonio Santana Maestro. Aparición con vida. Benjamín Asencio Bautista. Aparición con vida. Carlos Iván Ramírez Villarreal. Aparición con vida. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. Aparición con vida. César Manuel González Hernández. Aparición con vida. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Aparición con vida. Cristian Tomás Colón Garnica. Aparición con vida. Cuthberto Ortiz Ramos. Aparición con vida. Dorian González Parral. Aparición con vida. Emiliano Alén Gaspar de la Cruz. Aparición con vida. Everardo Rodríguez Bello. Aparición con vida. Felipe Arnulfo Rosas. Aparición con vida. Giovanni Galindas Guerrero. Aparición con vida. Israel Caballero Sánchez. Aparición con vida. Israel Jacinto Lugardo. Aparición con vida. Jesús Giovanni Rodríguez Latempa. Aparición con vida. Jonás Trujillo González. Aparición con vida. Jorge Álvarez Nava. Aparición con vida. Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Aparición con vida. Jorge Antonio Tizapa Legideño. Aparición con vida. Jorge Luis González Parral. Aparición con vida. José Ángel Campos Cantor. Aparición con vida. José Ángel Navarrete González. Aparición con vida. José Eduardo Bartolo Tlatempa. Aparición con vida. José Luis Luna Torres. Aparición con vida. Yosvani Guerrero de la Cruz. Aparición con vida. Julio César López Patolcín. Aparición con vida. Julio César Ramírez Nava. Aparición con vida. Leonel Castro Abarca. Aparición con vida. Luis Ángel Abarca Carrillo. Aparición con vida. Luis Ángel Francisco Arzola. Aparición con vida. Magdalena Rubén Laura Villegas. Aparición con vida. Marcial Pablo Baranda. Aparición con vida. Marco Antonio Gómez Molina. Aparición con vida. Martín Getsemay Sánchez García. Aparición con vida. Mauricio Ortega Valerio. Aparición con vida. Miguel Ángel Hernández Martínez. Aparición con vida. Miguel Ángel Mendoza Zacarías. Aparición con vida. Saúl Bruno García. Aparición con vida. ¡Viva los llevaron! ¡Viva los queremos! ¡Viva los llevaron! ¡Viva los queremos! ¡Viva los llevaron! ¡Viva los queremos! Bueno, con esa lectura inicial de Mónica de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina, allí en el obelisco donde dio comienzo la radio abierta, y después con la música y con estos presentes de los y las 43 de Ayotzinapa, algún jueves de todos los que la ronda de la Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, les ha dado el espacio que se han ganado aquí en la Argentina, manteniendo viva la lucha. Hoy estamos a 3 años y, bueno, lo crucial, lo que tenemos ganas de contar, está pasando allí en el obelisco, en pleno centro quilombístico de la ciudad de Buenos Aires, donde están Daniel Giovannini, Graciela Gurbis, integrantes de la colectiva, entre otros integrantes de medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo va, Dani? ¿Cómo va, Gra? Bien, acá estamos en el obelisco, muy acompañados, pero también muy acompañados de compañeros y compañeras que están llegando. Acaban de llegar ya otros compañeros de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas que están poniendo las ya conocidas fotos de estos 43 normalistas desaparecidos, uh-huh. Junto con, bueno, con todas las luchas y todos los reclamos también por la aparición de Santiago Maldonado. Claro, se nos mezcla, ¿no? Nosotros cuando... Yo recuerdo que cuando se dio la masacre de Iguala, que determinó la desaparición de los 43 normalistas, algunos pensábamos, ¿será esto lo que se nos viene? Y bueno, la verdad es que no entrar en comparaciones no sirve demasiado, ¿no? Pero la causa de Santiago Maldonado y su secuestro y desaparición por razones políticas claramente nos ha movilizado aquí también muchísimo, y no es extraño que estén de la mano ambos pedidos y que hoy haya una foto preguntando dónde está Santiago, al mismo tiempo que seguimos preguntando dónde están las y los 43, ¿no? Sí, totalmente. Buenos días. ¿Cómo va, Dani? Buenos días a todos también así. Claro, justamente una de las de los ejes de esta movilización de hoy aquí en el Obelisco, y que va a continuarse, se va a prolongar alrededor de las 18 horas en el INPA, con las actividades por la aparición de los 43. Uno de los ejes, decía, es justamente la desaparición forzada de personas como política de Estado, uh-huh. ¿no? que atraviesa a ambos países en este caso, claro. Y a otros países de Latinoamérica también, ¿no? Claro, sí, sin dudas. Pues arrancabas comentando que aquí es una mañana, en un punto de quilombito, como siempre, el Obelisco, sí. Y es efectivamente eso. En este momento se está desmontando aquí en el Obelisco una concentración importantísima que hubo más temprano de la CETEP. Todas las organizaciones nucleadas en la CETEP ya están desmontando la actividad aquí para comenzar la marcha. Uh-huh. Así que está realmente nutrido, está muy movilizado todo aquí alrededor de esta suerte de emblema porteño, ¿no? Hay que pedir turno en la ciudad de Buenos Aires, en los lugares emblemáticos de protesta por estos tiempos. Sí, hasta hace un ratito acá no encontrábamos el lugar para ubicarnos. Bueno, ahora es como que tenemos un espacio, y como te decía antes, están llegando otros compañeros y compañeras, y bueno, acá se está despegando las banderas, se está despegando un poco toda la actividad. Han llegado algunos compañeros que van a hacer algunas actividades artísticas, más todo lo que significa la voz de los compañeros acá, hablando un poquito y dándonos un panorama de cómo está la situación con respecto a la desaparición de los 43 normalistas. Bien, ¿quieren meter algún testimonio desde allí o nos tomamos un respirito y regresamos? Si te parece, estás de acuerdo, podemos... Todo lo que me digas me va a... O vamos a donde vos nos digas, y cuando vos nos llames nuevamente podemos estar conversando con Manuel, integrante de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina, para ver cómo están el tema de las investigaciones allí en México. Bueno, vamos a escuchar primero un informe que la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina grabó allí en el estudio de Radio La Colectiva, en el espacio del CID, y estamos regresando en un instante allí al Obelisco, donde está la radio abierta, y vamos a seguir teniendo contacto allí con los compañeros y compañeras integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. 3 años sin los 43, 3 años de impunidad, 3 años de lucha. En sus inicios, las escuelas normales rurales fueron pensadas para formar maestros que tuvieran el rol de líder social de la comunidad. Bueno, los requisitos para el ingreso son tener escasos recursos económicos y pertenecer a comunidades rurales, generalmente indígenas. Ofrecen habitación y alimento durante el tiempo de formación, lo cual significa para muchos estudiantes la única oportunidad de cursar un nivel superior. Pero la educación nunca ha sido una prioridad para los gobiernos, menos la rural, por lo que ha sido una tradición de las normales buscar sustento económico de manera autónoma, generando un vínculo con las comunidades. En la efervescencia de los años 60, las normales rurales fueron receptivas a la agitación que se vivía en todo el mundo. La lucha de los campesinos por la defensa de sus tierras y su trabajo fue el escenario donde el emblemático Lucio Cabañas, maestro de la Escuela Ayotzinapa, se levantó en armas contra los paramilitares y militares. Con la implantación de las políticas neoliberales, se buscó priorizar la formación de técnicos y obreros calificados, desplazando la formación pedagógica y borrando el rol de líder social. Ante estas reformas, los estudiantes de las normales siguen resistiendo. Mediante la movilización social, buscan obtener recursos para su subsistencia y presionar al Estado para una mayor matrícula y un mayor presupuesto.

cuando yo me iba. No pierde las esperanzas que me regresen con vida. Pinche gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer? Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Mijo, ¿a qué escuela quieres ir? Yo quiero ir a la escuela rural de Ayotzinapa, de Ayotzinapa. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, parecía que se venía la lluvia con todo aquí en la ciudad de Buenos Aires, que hoy es epicentro en la Argentina, al menos, del reclamo a 3 años de las desapariciones de los y las 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero al final zafamos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, aquí estamos. En principio lo que habíamos propuesto era comenzar a conversar un poquito sobre cómo siguen esas investigaciones, teniendo en cuenta que aquí hay dos cosas. 6 asesinatos, correcto, y además los 43 desaparecidos. Y un chico en coma, efectivamente. Estamos con Luis Emilio. Y con Mónica. Además, ya se suma también Anto de La Caterva, así que estamos en una suerte de mesa aquí improvisada para esto. Bueno, y la pregunta quedó ya presentada, ¿no? Bueno. Ahora está la desaparición de los 43, como decían, el asesinato de los compañeros, pero además una situación terrible de impunidad al nivel de todo el Estado mexicano. Hay que recordar que el Estado ha generado esta idea de la supuesta verdad histórica, que en realidad es una gran mentira, para lavarse las manos de la responsabilidad de la explicación de los hechos. Como decíamos al inicio, ¿no?, el grupo de expertos independientes ha generado varias líneas de investigación que están tratando de derrumbar esta mentira histórica y, bueno, poder luchar por la justicia. Una de las líneas de investigación que se tiene que realizar es la investigación del ejército, de la participación del ejército en la desaparición de los 43 estudiantes. ¿Y quieres agregar algo? No, me parece que está, lo que dijo Moni es muy claro. Hay evidencias, en audios, en videos, hay distintos registros. Anoche justo estaba yo revisando un libro que se llama Historia Oral de la Infamia, que es a partir de las entrevistas a los sobrevivientes, a familiares, a periodistas que estuvieron ahí presentes, y lo que relata un poco es, lo que desnuda en realidad es la violencia del Estado más allá de la desaparición, ¿no? Claro. Bien. ¿Cómo estamos saliendo? Perfecto, impecable. Bien. Otra de las cosas que por lo menos a mí me surgía como duda era la participación del equipo argentino de Antropología Forense. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo está? ¿En qué situación está? Sí, ellos hicieron parte del grupo interdisciplinario de expertos internacionales que fueron los que desarrollaron estas líneas de investigación. Son 5 las líneas de investigación. Una es esta, la participación del ejército. Otra muy importante es la teoría del quinto autobús, que dicen que en ese quinto autobús en realidad lo que se estaba transportando era droga, heroína, y que los estudiantes cuando se llevan ese autobús, obviamente no sabían que ese autobús llevaba esa carga, y que fue por eso, al intentar el crimen organizado junto con el Estado mexicano recuperar ese autobús, que genera esta ofensiva contra los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, como hemos dicho también, que Ayotzinapa destapó una situación grave en México de connivencia del Estado mexicano con el crimen organizado, y que se evidencia con esta complicidad y estas evidencias de tráfico de drogas, y también de la cantidad de fosas clandestinas que se encontraron mientras los padres y madres buscaban a los 43. No saben, muchísimos cuerpos que no están identificados, y que el Estado no se está haciendo responsable de generar una política de identificación de los cuerpos, ¿no? El EAS Bahía ha hecho hincapié, ¿no?, en que, bueno, que se necesita un banco de datos genéticos, infraestructura, presupuesto, leyes que garanticen los derechos, digamos, de las familias de las personas que están desaparecidas, pero bueno, el Estado sigue con esta actitud de no poder resolver esta situación. ¿Me puedo meter desde aquí? Sí, si quieres sumar. Sí, no, estaba pensando en el camino que recorremos quienes buscamos personas desaparecidas, y en, por ejemplo, uno piensa aquí, Clara, la referencia de las Madres de Plaza de Mayo, que hay un tiempo entre pasar de la consigna aparición con vida, vivo los llevamos, los llevaron vivo los queremos, a pedir por el castigo a los culpables, y que es muy difícil trazar esa línea, dónde sucede ese cambio y dónde se deja de pedir la aparición con vida. ¿En qué instancia estamos en este sentido, en la búsqueda, en el reclamo por los y las 43? Bueno, es un tema muy sensible ese, ¿no? Los familiares siguen exigiendo la aparición con vida de los chicos, y bueno, nosotros obviamente abrazamos y acompañamos ese reclamo, además de exigir justicia y juicio y castigo para todos los responsables. Acá lo importante también es mencionar que la experiencia de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, ha sido fundamental para poder generar estrategias de resistencia, sobre todo a mediano y largo plazo, porque bueno, justamente ellas son las que han podido resistir toda esta embestida de la impunidad, ¿no?, de lo que significan las desapariciones forzadas como un delito continuado, y que las madres y padres de Ayotzinapa han podido como incorporar estas estrategias de resistencia. Y una de ellas, que nos parece fundamental y que es la que en este momento estamos acá agitando, es la denuncia internacional, no solamente por el hecho de reivindicar la memoria, ¿no?, que se teja la memoria colectiva, que la palabra Ayotzinapa se haga carne acá en la Argentina, sino también para seguir denunciando al Estado mexicano como responsable de estos hechos, de estos crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Y efectivamente, primero aprendimos a decir Ayotzinapa, muchos de nosotros no sabíamos, claro, muchos de nosotros, además lo decimos en rioplatense, Ayotzinapa, efectivamente. Y ahora, en estos días, por lo menos yo he aprendido qué quiere decir Ayotzinapa. Ayotzinapa en náhuatl significa río de tortugas, ¿no? Un río de tortugas que decimos, bueno, la tortuga como símbolo de la vida, como defensa de la vida. Y insistimos esta parte, ¿no?, que no solamente Ayotzinapa es la lucha por la aparición de los 43 y la exigencia de justicia, sino también Ayotzinapa develó una situación terrible que se está viviendo en México. Es buscar a los 43, pero es también buscar la verdad de todos los cientos de miles de desaparecidos. Si la cifra oficial de desaparecidos en México ahora es de más de 30.000, la oficial, tenemos que pensar que por lo menos la realidad tendría que ser triple, o sea, triplicar esta cifra. Estamos hablando de una dimensión escandalosa, terrible. Hay una situación gravísima de violaciones a los derechos humanos en México, además de las personas que se han contabilizado ya como asesinadas, que hasta la fecha son más de 120.000. Entonces, bueno, no son números, ¿no? Son vidas, son historias, es gente, familiares, mujeres, hombres, hijos que ya no están y que generan también un dolor en toda la sociedad mexicana, que esa es otra cosa también que aprendimos de acá de la Argentina, ¿no? Con el tema del genocidio, ¿no? La política genocida que nosotros creemos que se está implementando en México no es solamente buscar la afectación directa de las personas torturadas, desaparecidas, ¿no?, sino también de afectar a toda la sociedad para desmovilizarla, para que sea blanco más fácil de la rapiña del Estado mexicano junto con las empresas transnacionales y el neoliberalismo, ¿no? Entonces es contra esto, contra lo que estamos luchando. Mónica, cuando vos hablas de 30.000 desaparecidos, acá dos preguntas tengo. ¿En qué periodo? Y si hay algún tipo de diferenciación entre la condición del desaparecido. Es decir, si hablamos de desaparecidos luchadores sociales o hablamos de desaparecidos simplemente que han sido víctimas de fuerzas del Estado. A ver, lo que se ha formado son grupos de familiares que a lo largo de estos 10 años, porque son 10 años en los que más o menos se contabiliza esto, han denunciado la desaparición de estas personas. Son de todo, hay gente, policías, militares que también han sido desaparecidos, personas que se dedicaban al comercio, que se dedicaban, que eran amas de casa, estudiantes, pero también hay muchos líderes sociales y periodistas, sobre todo muchos periodistas, que también en medio de toda esta tragedia al intentar documentar esa connivencia del Estado mexicano y el crimen organizado, poniendo el cuerpo, han sido asesinados o desaparecidos, amenazados o exiliados. Son 10 años de lo que se ha conocido en el exterior como la lucha contra el crimen organizado, y que el Estado mexicano lo ha nombrado así, pero en realidad lo que vemos es esto, la connivencia del crimen organizado con el Estado mexicano. Sí, agregar nomás, hay como una oscuridad ahí, media perversa en relación a la desaparición de personas, porque finalmente, digamos, pensando también en la Argentina, ¿no? Acá era muy clara la persecución ideológica o política sobre los desaparecidos, y en México parece haber un vacío ahí. Digamos, a veces ni siquiera las investigaciones dan cuenta de cuáles son las razones de la desaparición de la gente, inclusive de los asesinatos, ¿no? Se han imaginado muchas cosas, se han teorizado sobre distintas líneas, como el tráfico de personas, la prostitución, el tráfico de órganos, etcétera, pero además, digamos, de los golpes emocionales y sobre la lucha que se pueden en los que se pueden traducir estas desapariciones, pero también hay desapariciones que parecen medio express, que parecen ya una especie de divertimento, ¿no? Una especie de oscuridad ahí en la cultura mexicana y su relación con la muerte, ¿no? Un poco más una lectura que va a llevar tiempo, que no es clara, que no es preciso ahora como pensarla, pero que desata un pensamiento de que México vive y atraviesa hoy una crisis humanitaria, ¿no? Sí. Si te parece, vamos a lo que vos digas. Dale, a una musiquita. Me quedé pensando en la complejidad del asunto. Primero, en este número que Mónica tiró, obviamente sabiendo lo que significa hablar de 30.000 en la Argentina y que estemos hablando de una cantidad más o menos similar de desaparecidos en México. Y me quedé pensando también en esta complejidad última que sumaba el compañero, de decir no hay una razón específica por la que el Estado desaparece, digamos. El Estado te puede desaparecer por lo que se le antoje, y eso hace todo muchísimo más complejo a la hora de luchar, a la hora de mostrar que el Estado está desapareciendo gente. Si se me permite decir que es mucho más sencillo, dentro de la gravedad del asunto, es mucho más sencillo demostrar cuando, por ejemplo, como sucedió en la Argentina, el Estado desapareció por razones políticas, persiguió militantes sociales y políticos, los secuestró, los torturó y los desapareció, ¿no? Pero esa complejidad que hay en el Estado mexicano desaparecedor, imagino que hace mucho más compleja la lucha por visibilizarlo, ¿no? Bueno, estamos regresando al Obelisco en un instante nada más. Allí se está desarrollando esta radio abierta. Hoy se cumplen 3 años de las desapariciones allí en el estado de Iguala, de 43 normalistas. Hola, ¿qué tal, YouTube? Yo soy José Luis. Que todavía no se sabe qué ha sucedido con ellos. Hicimos esta canción, hicimos estos versos con todo el corazón, con todo el cariño, pensando en toda la gente de nuestro estado. Vamos a escuchar un corrido por Ayotzinapa. En todo México, lo hicimos con todo el corazón para tratar de juntar el pueblo, ¿no? Para que cada quien ponga... Nosotros estamos aquí en Radio La Retaguardia, y allí en el Obelisco están integrantes de la colectiva, de la Caterva, de Radio Semilla, aportando testimonios, aportando voces que iremos escuchando a lo largo de esta jornada. Con este corrido popular nos vamos metiendo en el acto que está comenzando allí en el obelisco. Escuchamos a Mónica. También feminicidios. En México desaparecen 3 personas al día. Esta sistematicidad del accionar criminal y en la impunidad muestra una situación grave de crisis humanitaria. Pero en medio del horror camina la esperanza. Los padres y madres de los 43 continúan esparciendo su voz de justicia, luchando contra esa supuesta verdad histórica, que es una gran mentira que quiere imponer el Estado mexicano, con la cual pretende deslindar su responsabilidad en los crímenes de Iguala. Las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, GIEI, apuntan al desarrollo de varias líneas de investigación. Una de ellas es indagar la participación del Ejército Mexicano en los hechos de desaparición forzada. El gobierno federal, aunque ha reconocido algunas de estas líneas, no las ha desarrollado. Desde Argentina, exigimos al gobierno mexicano la aparición con vida de los 43, que se lleven a cabo las investigaciones recomendadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales. Se garantiza la integridad física y psicológica de los familiares de los chicos de Ayotzinapa y de la gente de las organizaciones sociales y de derechos humanos que les acompañan. Juicio y castigo para todos los responsables. Porque detrás de la lucha de los estudiantes y de las madres y padres de Ayotzinapa está toda la esperanza del pueblo de México. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Hasta encontrarlos! Bien, de esa manera, entonces dio comienzo el acto allí en el obelisco. Efectivamente, sí, acaba entonces de dar comienzo el acto que sigue. Escuchar otras palabras. Sí, sí. Después de los terremotos del 7 y 19 de septiembre, frente a la solidaridad de mujeres y hombres comprometidos con rescatar vidas debajo de los escombros, con alimentar, con cuidar, con sanar heridos, nuevamente el Estado mexicano demostró su vocación represora y asesina y ha mandado al ejército a robar equipos de rescate, a impedir las tareas de rescate. Ha mandado a funcionarios de partidos y de gobierno a robarse el acopio para poder usarlo en su futura campaña. Esto lo están haciendo conocer diferentes medios alternativos en México porque las grandes televisoras funcionales al gobierno de Peña Nieto hacen montajes de rescate en una escuela y, por ejemplo, dejan que en una fábrica de maquila se dejen sepultados los cuerpos y las vidas de cientos de obreras. Entonces volvemos a señalar al ejército mexicano y al Estado mexicano en el colmo de la rapiña y de su vocación genocida, reprimiendo a rescatistas, reprimiendo a la sociedad civil organizada que espontáneamente salió a poner el cuerpo, a llevar todo lo necesario. Una vez más señalamos al Estado mexicano como genocida, como sinvergüenza. Y lo tenemos que difundir por todo el mundo porque no es una tragedia natural. Sobre la tragedia natural, la especulación inmobiliaria, la corrupción, la masacre sobre la desgracia natural. Bueno, allí va circulando el micrófono. Somos de la Escuela de Teatro Político. Es una escuela donde habemos mexicanos, chilenos, brasileños, argentinos. Es una escuela que hacemos intervención. embarazada, la primera en grabar. Cuando pidieron que gritara, algo raro pasó. Soy actriz, canto, y sobre todo soy profesora de voz. No había forma de que me saliera un grito. Dijeron, grita por lo que te duele a ti en México. Cerré los ojos y la cantidad de imágenes era inaccesible. No podía llorar. Salió por fin un grito, uno desconocido, un grito cansado, dolorido, incoloro, tenso y sangriento. Al ver la imagen, vi como mi cara estaba desfigurada y las arrugas que ya llevo adheridas como marcas de vida se hicieron aún más visibles. El ojo izquierdo se hinchó y no me reconocí. Días después se convocaba otra marcha. Llegué a casa sin comer, con frío. La semana en este país ha sido una mierda. Estaba muy cansada. Llamé a mis amigos que supuestamente estarían ahí. Todos entraban a buzón. Cuando uno me contestó, tomé la bici y me fui a la glorieta de Insurgentes, que para ese entonces ya había encontrado. Estaba Daniel ahí, en la misma situación que yo. Caminamos por Reforma hasta pasar la columna. No tardamos mucho. Era algo imperdible. He ido a muchas manifestaciones, pero la de ayer, la gente estaba tan unida. Había muchos más que la rabia nos invadía. La felicidad también de ser tanto, tan seguros de estar en el lugar donde estábamos. Había todo tipo de personas, no importaba la clase social, ni la escuela, ni la profesión, ni el color de piel. Como ya dije antes, en esta época nos encontramos con menos ganas. Y a veces yo bloqueo todas las emociones porque no entiendo nada. Solo hacer eso. Si no entiendo, no quiero sentir. La gente gritaba con todas sus fuerzas. Yo a veces me siento sin ellas. También pasa que hay cosas que gritan, que para mí carecen de importancia. No me importa, no me interesa gritar sobre el copete de Peña Nieto, sobre la gaviota y su reputación sexual. Estas cosas no me interesan. Se me enchina la piel cuando se grita, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos de esperanza de América Latina? Cuando gritamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ¡justicia! Recorrimos gran parte de la columna, escuchamos todo tipo de cantos, vimos miles de carteles con frases infinitamente tristes. No se paraba de gritar. Llegamos al contingente artístico donde estaban nuestros amigos. Extrañamente, cuando llegamos, estaban todos en silencio. ¿Quién viera a los actores callados? Más tarde volvió el revolucionario. Como siempre, por coincidencias de la vida, me tocó ser una de las portadoras de una enorme bandera de México de luto. Alguien dijo, ¿qué necesidad tenemos de tener nuestra bandera así? Nuestra bandera de negro. Fue bonito encontrarme a tanta gente conocida en el contingente. Otra casualidad más me llevó a ser de cadena humana para proteger la columna, sujetándome de la mano de una chica con la que compartí amante. Al principio hubo tensión, pero después entendimos por qué estábamos ahí y qué es lo importante de estar de la mano. Hoy escuché que eso, la cadena, solo nos dividía más y que era un mero pretexto de protagonismo. Desacuerdo. Yo misma no entendía por qué lo hacíamos hasta que casi llegando a Zócalo, se nos acercó un hombre bastante grande y mirándonos a los ojos, dijo, esto es de parte de... Y tiró algo. Cuando tiró algo, nosotros nos agachamos al suelo, nos tiramos, con mucho miedo. Después vimos que solo eran cáscaras de naranja. Entonces entendí la necesidad de protegernos. La mano negra priista ha existido desde hace tantos años ya que no podemos ni recordarlo. La mano negra son aquellos infiltrados a las marchas que desde el centro de ellas generan disturbios, cosa que hace posible que los disturbios actúen sobre los manifestantes, justificando así cualquiera de sus acciones violentas. Ya tenemos experiencia en eso. Es por eso que se propuso la idea de protegernos entre nosotros y de crear contingentes y de no aceptar que entren a la columna nadie que no sea conocido al menos por alguien del mismo contingente. Así Bien. Bien. Oh. Allí se están generando voces, ¿no? En la radio abierta en el obelisco, por si recién llegás, estamos a 3 años de los hechos en los que desaparecieron 43 normalistas en Ayotzinapa, y allí en el obelisco se está llevando adelante una radio abierta. Efectivamente, sí. Bueno, en este momento hay estamos visiblemente emocionados también aquí, ¿verdad? Sí. Por las palabras, distintas cosas que han atravesado esta enorme ronda que ya se ha logrado conformar aquí alrededor del pedido de aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Te parece, Dani, para que ustedes puedan reponerse un poco de la emoción que se está viviendo allí, que escuchemos algunos audios generados por Pilar de Radio Semilla allí, que dan cuenta de gente que se ha acercado a también sumar su voz por los 43 y regresamos, ¿les parece? Me parece perfecto. Bueno, genial. Estamos aquí en el obelisco y nos hemos encontrado que también están acompañando la actividad por los 3 años de los estudiantes de Ayotzinapa a la Red Internacional por las Libertades de los Presos Políticos del Mundo. Justicia. Y justicia para nuestros mártires. Estamos hablando acá con una de las compañeras que nos va a decir qué están haciendo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Florencia, como bien dijo la compañera, somos de la Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos. Bueno, lo pretendemos de alguna manera ser un punto de apoyo a todas las luchas que se están dando en resistencia a este sistema imperialista que no da sosiego, que ha desaparecido a los 43 estudiantes hoy a 3 años. Venimos a gritar bien fuerte que fue el Estado, que no creemos en el Estado mexicano, que los desapareció, que no creemos en la verdad histórica, por eso hoy estamos acá apoyando la lucha de los 43 padres de familia y madres que vienen dando esta batalla por encontrar vivos a sus hijos. Y bueno, desde la Red Internacional también venimos dando, desde hace unos años, dando la pelea por la libertad de los presos políticos del mundo, por la libertad de compañeros que están hoy en las mazmorras del sionismo, presos palestinos, jóvenes que en Grecia, en el Estado español, como el joven Alfón, por luchar han sido encarcelados. Y bueno, la idea de esta Red Internacional es ser un punto de apoyo para todas estas peleas que hoy en Argentina estamos también dando a conocer la campaña internacional que llevamos adelante, también por la aparición con vida del compañero Santiago Maldonado, que ya lleva más de 60 días desaparecido por la gendarmería y el Estado argentino, el gobierno de Macri, Burrich y todos estos asesinos. Así que bueno, acá estamos haciendo fervientemente esta denuncia, porque a 3 años de la desaparición de nuestros 43 compañeros es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hoy lamentablemente somos pocos, las organizaciones aquí de Argentina, tal vez las de izquierda, etcétera, el FIT, no se ha hecho presente lamentablemente, pero creemos que tiene que estar y ser miles, porque hoy son 43, hoy está Santiago y mañana seremos más lamentablemente si no salimos a pelear. Muchas gracias. Llorona, llorona,

Programa especial de medios comunitarios alternativos y populares. Aquí nosotros estamos en el estudio de Radio La Retaguardia, en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires. Allí están trabajando compañeros y compañeras de Radio La Colectiva. Allí es en el obelisco, ¿no?, donde se está realizando esta jornada para recordar la lucha, para saber qué sucedió y para pedir, seguir pidiendo la aparición con vida de los y las 43 normalistas de Ayotzinapa. Digo, allí están compañeros y compañeras de La Colectiva, de Radio Semilla, también de FM La Caterva. Están ahora leyendo una suerte de documento que tiene que ver con el terremoto tremendo que se dio en México. Quizá por remover todos los escombros, no dejar huella de lo que pasaba allí. Quizá por eso les apura meter maquinaria pesada a los derrumbes y sacar a los brigadistas. Así las evidencias de su corrupción se borran más rápido. Una vez más, la responsabilidad del Estado ante tantas muertes salta a la vista. Nada de esto nos sorprende, pues es la forma de obtener... Pongo en contexto... La Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina está pidiendo que no se suspendan las búsquedas que ya han sido suspendidas oficialmente debajo de los escombros. Ahora, ahora, exigimos también que se permita a las y los brigadistas cerciorarse de que no hay posibilidades de que quede alguien con vida antes de meter maquinaria pesada. Les invitamos a guardar calma, pues entendemos que el proceso de reconstrucción de todas las provincias, ciudades y localidades afectadas será largo y que nuestra solidaridad no debe cesar con el paso de los días y la vuelta a la normalidad. Nuestra tarea desde la Argentina debe ser general y planificar apoyo a mediano y largo plazo. Pensemos en un plan de acción. Para ir pensando a mediano plazo, les invitamos a que vayan organizándose entre ustedes para juntar plata, rifas, donaciones, ventas, actividades culturales que permitan enviar ayuda con cierta periodicidad al pueblo mexicano y estar pendientes de que los apoyos lleguen a quien de verdad lo necesita, que la reconstrucción sea digna y para todas y todos, que los recursos no se los chupe el Estado mexicano ni la repugnante clase política, juicio y castigo a los responsables de las construcciones mal hechas, luchar por una ley que garantice que las construcciones del futuro sean realizadas como corresponde. Hay que escrachar a todos los que han lucrado con el dolor de la gente y sobre todo con toda la dignidad y la fuerza que necesitamos para construir un México diferente, donde este mar de solidaridad sea permanente. Les invitamos pues a encontrarnos y organizarnos juntos. Y nada, por lo pronto, para seguir con estas actividades, nos esperamos hoy a las 18:30 en el INPA, en esta mesa conmemorativa a 3 años de la desaparición de los 43 desaparecidos. Y bueno, ahí seguiremos también denunciando toda esta cuestión del Estado mexicano. Y nada, bueno, ahora vamos a pasar a dar lista a los nombres de los 43 compañeros de Ayotzinapa. Por favor, decir presente después de cada uno de los nombres. Abel García Hernández. Presente. Abelardo Vázquez Peritén. Adán Obrajan de la Cruz. Presente. Alexander Mora Venancio. Presente. Antonio Santana Maestro. Presente. Salinas César Bautista. Presente. Carlos Iván Ramírez Villarreal. Presente. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. Presente. César Manuel González Hernández. Presente. Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre. Presente. Cristian Tomás Colón Garnica. Presente. Gilberto Ortiz Ramos. Presente. Gloria González Parral. Presente. Liliano Alén Gaspar de la Cruz. Presente. Renato Rodríguez Bello. Presente. Felipe Augusto Rosas. Presente. Giovanni Galicia Guerrero. Presente. Israel Caballero Sánchez. Presente. Israel Jacinto Lubardo. Presente. Jesús Giovanni Rodríguez Latempa. Presente. Jonás Trujillo González. Presente. Jorge Álvarez Nava. Presente. Jorge Aníbal Cruz. Antonio Gómez Molina. Presente. Martín Getsemani Sánchez García. Presente. Mauricio Ortega Valerio. Presente. Miguel Ángel Hernández Martínez. Presente. Miguel Ángel Mendoza Zacarías. Presente. Saúl Bruno García. Presente. Porque vivos se los llevaron. Vivos los llevaron. Vivos los llevaron. Ahora, ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? De esta forma se ha dado por finalizado aquí el acto formal, digamos, ¿no? Digo, con estas últimas palabras y con la lectura de los nombres de los 43, ¿verdad? Bien, bien, bien. Muy emotivo, como siempre, escuchar cada uno de los nombres de los y las 43. Lo habíamos escuchado al principio de este programa especial de medios comunitarios alternativos y populares, algún jueves en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y ahora los acabamos de escuchar nombrados y con presente allí en el obelisco en esta jornada larga, extensa, que en este momento tiene la radio abierta, pero que continúa a las 18 en la fábrica recuperada IMPA. Efectivamente. Y aquí, bueno, por lo que puedo observar, estamos ya desmantelando la actividad aquí ya se están levantando los carteles, así que de aquí a las 14:30 entiendo que la transmisión va al piso y es tuya. Sí. Queda en nuestras manos con algunos testimonios en realidad que tomó Pilar allí de Radio Semilla en el obelisco, y también vamos a cerrar escuchando un especial que hicieron los compañeros y compañeras de Radio Sur, que mereció un premio en la Bienal de México, que son 14 minutos contando la historia en formato radial de los 43 de Ayotzinapa. De paso, me animo, si me asistís en esto y si me das el ok, y si no, cuando ya lo haya hecho será tarde para que digas que no, invitarlos a el jueves a las 21 en Radio La Retaguardia. Seguramente lo van a poder escuchar también en otras radios compañeras y hermanas y amigas, a escuchar un documental radial de 90 minutos sobre Santiago Maldonado, pero también acerca del conflicto mapuche, ¿no? Del que tan poco se habla cuando se habla de Santiago. Así que vamos a estar seguramente también compartiendo ese especial. Dani, un perfecto abrazo gigante para todos y todas allí. Lo transmito y muchas gracias, Fer. Bien, Daniel Giovannini, integrante de la colectiva, ha pasado por aquí. Vamos a escuchar, como te decía, otro testimonio que tiene que ver con lo que trabajó la gente de Radio Semilla allí. Este testimonio lo aportó Pilar. Nosotras somos las brujas, venimos de la Escuela de Teatro Político. Básicamente lo que hacemos en la Escuela de Teatro Político es hacer intervenciones, teatro comunitario, teatro del oprimido, y manifestarnos de todas las maneras habidas y por haber ante las luchas sociales que llevamos todos los días. Hoy estamos acá, yo soy mexicana, nos convoca el homenaje a los 3 años de los 43 desaparecidos en México, y estamos acá porque queremos que no nos olvidemos de que esto es terrorismo de Estado y que no debe de volver a pasar. Muchas gracias. rama retorcida del árbol humano, la avaricia no se va a erradicar con un discurso ni con un decreto. Todos llevamos egoísmo en las alforjas, pero lo que nos forja y hace humanos es vencer al dragón de nuestros vicios. Lo que se compra y se vende hoy, lo que se traiciona, es la confianza del pueblo. La corrupción no solo insulta al mandato soberano de la gente, sino que se pronuncia sórdida en palabra de muerte. Ante ese verbo negro, exigimos 43 veces verdad, 43 veces justicia, 43 veces basta. La noche del 26 de septiembre de 2014, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez del PRD, Partido de la Revolución Democrática, y su esposa María de los Ángeles Pineda daban una fiesta. Celebraban los logros obtenidos en el Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia, organismo municipal del cual Pineda era directora. Esa misma noche, los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos habían llegado a la ciudad de Iguala para manifestarse. Tomaron autobuses de la terminal. Su intención era acercarse al lugar donde se realizaría la fiesta. En ese momento fueron interceptados por la policía, quienes abrieron fuego sobre los estudiantes. El saldo de la represión: 7 personas muertas, 27 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. Hoy una nueva jornada de marchas y bloqueos en todo el país para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Y la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas aún desaparecidos. Elevando consignas editores, como editores y diseñadores también alzaron la voz en la protesta que se sumó a las marchas nacionales. De los 43 normalistas de Ayotzinapa, el asesinato de 6 personas a manos de la Policía Municipal de Iguala. Continuamos en la localidad de Guerrero, al sur de México, y nos metemos en la escuela rural Raúl Isidro Burgos. Se fundó en marzo de 1926 con la ayuda del pueblo y con el objetivo de dar educación y protección a los hijos de campesinos de las zonas más pobres de Guerrero. Los docentes de estas escuelas tienen una visión combativa y enfrentada al Estado. Su misión: formar estudiantes críticos con ideales progresistas y conciencia social que transformen la realidad de México y defiendan los derechos de los pobres. El historial de la lucha de los alumnos de Ayotzinapa es extenso. En diciembre de 2011 fueron asesinados 2 alumnos que protestaban en una carretera. 2 inmensos retratos de sus caras, mártires de la lucha social, ocupan una de las fachadas principales de la escuela. Unos metros más allá de los retratos, un altar con un Cristo y un San Judas Tadeo vela por los desaparecidos. Se encuentran frases como "ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo". Siembran para que florezca la libertad. Una escuela donde las paredes hablan y los estudiantes se organizan. Nosotros los estudiantes somos los que llevamos ahora sí las riendas de la Normal. De aquí de Ayotzinapa nosotros los estudiantes nos organizamos, estamos organizados. Tenemos bien claro de que si queremos que esto mejore lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros como estudiantes. Lo que nos diferencia de una normal pública del Estado y una normal rural, la diferencia entre ambas es de que una normal rural está regida por 5 ejes, que es el eje académico, el eje deportivo, el eje cultural, módulos de producción y la orientación política ideológica. En ese eje, el eje político ideológico, esa venda se te despeja, se te quita y ves más allá de lo visible. Eres capaz de hacer un análisis, de ser crítico, analítico y ver más allá de lo que está ante nosotros. El gobierno dice que las normas rurales salen, son semillas de revolucionarios. Siempre ha sido como su problema del gobierno para ellos. Familiares de los 43 normalistas y sobrevivientes de la noche trágica llevaron adelante su lucha, su búsqueda de verdad y justicia, atravesando fronteras y recorriendo varios países con la caravana sudamericana 43. Ayotzinapa es una escuela normal rural donde entran a estudiar hijos de campesinos, donde entran a estudiar gente humilde, gente pobre, gente que trabaja en el campo. El gobernador sacaba en notas de revista antes del 7 de enero que quería desaparecer Ayotzinapa, que era una normal que les daba dolores de cabeza, que era una normal que ya no aguantaba, que no soportaba. Que si era necesario ofrecer ciertas cantidades, la ofrecía con tal de que Ayotzinapa ya no estuviera en Guerrero. Madre, si desaparezco, ¿a dónde voy? No lo sé, hijo. Solo sé que si desaparecieras te buscaría entre la tierra y debajo de ella. Tocaría en cada puerta de cada casa. Preguntaría a todas y cada una de las personas que encontrara en mi camino. Exigiría, todos y cada uno de los días, a cada instancia obligada a buscarte que lo hiciera hasta encontrarte. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque te estoy buscando. A pesar de que los reclamos fueron de buscar a sus hijos con vida, el gobierno se dedicó a buscar los muertos. El 4 de octubre se descubrió una fosa clandestina con 28 cuerpos. No correspondían con ninguno de los 43 normalistas desaparecidos. Días después se encontraron otras 4 fosas clandestinas. A mediados de octubre se hallaron 10 fosas comunes más. 9 más fueron descubiertas a los pocos días. En 8 meses, 60 fueron las fosas descubiertas en las afueras de Iguala. Reiteradas violaciones a los derechos humanos, la violencia mezclada entre política y narcotráfico, son algunas de las denuncias que vienen aparejadas con esta historia, hechos que suceden a diario. La búsqueda de los estudiantes, la aparición de más y más fosas comunes, deja al descubierto los innumerables casos de violencia institucional y que el crimen organizado tiene como cómplices a la policía, al narcotráfico y al aparato estatal. 30.000 desaparecidos ya se cuentan en los casi 3 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Más de 80.000 víctimas fatales en los últimos 8 años. Y si no me escucharan, hijo, la voz se me haría fuerte y gritaría tu nombre por las calles. Rompería vidrios y tiraría puertas para buscarte. Incendiaría edificios para que todos supieran cuánto te quiero y cuánto quiero que regreses. Pintaría muros con tu nombre y no querría que nadie te olvidara. Buscaría a otros y a otras que también buscan a sus hijos para que juntos te encontráramos a ti y a ellos. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo. Porque muchos te estamos buscando. Si no desaparecieras, hijo, como así deseo y quiero, gritaría los nombres de todos aquellos que sí han desaparecido. Escribiría sus nombres en los muros. Abrazaría en la distancia y en la cercanía a todos aquellos padres y madres, hermanas y hermanos que buscan a sus desaparecidos. Caminaría del brazo de ellos por las calles y no permitiría que sus nombres fueran olvidados. Y querría, hijo, que todos ellos no tuvieran miedo, porque todos los buscamos. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando,